seguimos adelante entonces, referido a el juicio 26 represores juzgados en lo que se ha denominado como Circuito Camps. Nunca nos vamos a cansar de mencionar que este no es el juicio del Circuito Camps, no son los 29 centros clandestinos, ni mucho menos todos los represores que reprimieron, valga la redundancia, o que actuaron en esos centros clandestinos, ni mucho menos son todos los centros clandestinos de La Plata, que son alrededor de 12 y 13, sino que es una acumulación de causas referidas a la Casa Mariani Teruggi, Casa de 30, 55 y 56, Comisaría Quinta, Brigada de Investigaciones La Plata, Centro Clandestino de Arana, Centro Clandestino de Puesto Vasco, Subcomisaría de Don Bosco y el Comando de Operaciones Táctica número 1 de Martínez en San Isidro. Por esos centros clandestinos hay cerca de 280 casos tenidos como testigos de personas detenidas, desaparecidas, apropiaciones, y hay solamente 26 represores, entre ellos los mandamases y muy pocos represores de la segunda línea de orden en la estructura jerárquica del mando del terrorismo de Estado. Pero esta semana se dio continuidad, el lunes no hubo audiencia porque fue feriado. Claro. Y el martes, como decíamos, se proyectaron los registros fílmicos del testimonio de Jorge Julio López en el juicio a Echecolás, una de sus, podríamos decir, últimas apariciones públicas, denunciando todo lo que había vivido en los centros clandestinos de detención. Se recordó nuevamente la figura de López, se siguió apoyando con la presencia el reclamo de juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición el 18 de septiembre del año 2006, en la finalización de ese juicio que vimos su testimonio el día martes. Y luego se proyectó un testimonio también valiosísimo porque era el testimonio de la compañera Adriana Calvo, que resumía lo que se puede decir son 25 años de trabajo de investigación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, en particular algunos compañeros que sufrieron la represión y el alojamiento en centros clandestinos de detención de La Plata y el conurbano bonaerense. Justamente la investigación sobre el Circuito Camps más importante la hizo la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y Adriana era una de las personas que más claro tenía esa investigación para poder explicarla. El testimonio lo brindó Adriana en los dos primeros juicios que se hicieron en La Plata, además de su caso particular, explicando el Circuito Camps, en el juicio a Echecolás y en el juicio a Fonbernich, y nuevamente estuvo presente en este juicio que, precisamente, por tardanza de la justicia, la compañera falleció en diciembre del año pasado y no pudo llegar a este juicio, que era quizás el que más esperaba, por la magnitud de lo que se está juzgando. Decimos, el Circuito Camps, no podía estar ausente el testimonio de la compañera Adriana Calvo, ¿no? Sí, es la primera vez que se tiene en cuenta como testimonio un registro audiovisual de juicios anteriores, digamos, eso en algún sentido es un avance. Por otro lado, el miércoles declaró Chicha Mariani, una extensa declaración. Tres horas declarando, sobre, principalmente o puntualmente, sobre el asesinato de Diana y de la gente que estaba en la casa de calle 30 cuando entraron a aniquilarlos, básicamente. Y también contó lo que vivió ella después, cuando empezó a buscar a su nieta, que ella tenía datos de que estaba con vida y que se la habían llevado, y digamos después cómo le entraron a su casa, le rompieron todo, también una tortura vivió por parte de varios, que ella también pudo reconocer hoy en día a varios de los responsables que entraron a su casa a amedrentar. Seguro. De hecho, uno de los imputados, Santiago Antonini, está imputado justamente por el caso de la privación momentánea y legal de la libertad de María Isabel Chorovic de Mariana en su casa de 44 y 21, posterior al ataque a la casa de calle 30. Vamos a escuchar el audio de Chicha, porque dijo un montón de cosas, digamos, hay muchísima tela para cortar sobre el testimonio de Chicha, que además lleva 35 años, es una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue en un principio la presidenta de esa asociación. Fue la primera presidenta, conoce como nadie todos los ámbitos y toda la búsqueda que han hecho las madres y las abuelas durante la dictadura en el gobierno constitucional de la Unión Cívica Radical, me niego a decir democracia, y en la etapa de impunidad posterior, y bueno, recibiendo dijo ella, espera recibir algo de verdad en este momento. Han jugado sucio en esta última semana los represores, sobre todo los que están directamente imputados en el juicio, en la causa de calle 30, que son Echecolás, Cosani, Guayama, El Oso García, Arias Duval y Antonini. Echecolás y Cosani han jugado muy sucio, decíamos cínicamente, cuando les tocó la declaración indagatoria, se negaron a declarar muchas cosas, pero otras dijeron saberlas, sobre todo lo que sucedió en la casa de calle 30 y el destino de Clara Anaí Mariani. Sí, dijeron que lo iban a decir más adelante y por respeto incluso a Chicha Mariani no lo iban a decir. Han salido con unas cartas en las cuales han abonado la teoría de que la niña habría muerto carbonizada durante el ataque, que por la pseudo explicaciones, que por la magnitud del ataque no podía salir nadie vivo de ahí. Sin embargo, hay testigos presenciales que ya han testimoniado, incluso en el juicio a Echecolás en 2006, entre ellos Oscar Antonio Ruiz y Mirta Liliana Stancati, que van a ser citados a este juicio y que en base a su testimonio se sabe que ellos fueron testigos de que El Oso García fue el que sacó a la nena de la casa con vida. Entonces, ni la mentira de Camps, ni las durante la década del 80 y 90, ni la actual mentira de Cosani y Echecolás pudieron doblegar a Chicha, que de todas maneras dijo que no va a creer ninguna verdad que no esté comprobada judicialmente, porque estos señores, gratuitamente, encima de haberla torturado durante 35 años por no saber dónde está su nieta, apropiada, largan estas versiones en el medio, en el momento, además, de la semana en que ella iba a testimoniar en el además juicio. Diciendo, recién vamos a hablar cuando termine el juicio, con lo cual acentúan en la situación tortuosa, porque sabemos que el juicio va a durar mucho, entonces lanzan ese tipo de declaraciones tremendas, sin constatar, sin decir puntualmente, uno dice una cosa, otro dice otra. Sí, además ni siquiera un punto de humanidad, ¿no? Porque es una señora de 80 y pico de años, que luchó toda su vida, pero a las bestias no se le puede pedir humanidad, seguramente. Exacto. Y no se lo estamos pidiendo, lo que estamos pidiendo es justicia. El juicio va a comenzar el lunes 17 con otras testimoniales de varios de los compañeros referentes de la militancia de derechos humanos de aquí de la Ciudad de La Plata, como Nilda de Maeloy, Estela de la Cuadra, Carlos Alberto Seidman, María Cristina Gioglio de Derman, y además Carlos Leonardo Fossati Ortega, uno de los compañeros que está haciendo caso por su apropiación en Nación Comisaría Quinta y luego fue apropiado. Sus dos padres fueron detenidos, desaparecidos, asesinados. Van a ser los próximos testimonios que se van a escuchar en el juicio. Y después hay una serie de testimonios, tanto de familiares de víctimas que han caído en el ataque a la casa de calle 30, como algunos testigos de concepto o implicados en la investigación de la causa de calle 30 o en la búsqueda de Clara Anaí, como son médicos como Héctor Amílcar Darbón, Mario Oscar Bazán, e incluso está citado Enrique Alberto Gil, el que era el comisario que era custodia ni más ni menos que de Ramón Juan Alberto Camps, el jefe de la bonaerense, y que muchas cosas sabía respecto al destino de Clara Anaí como las sabía Camps. Así que después otra cuestión negativa que se sostiene en el juicio es que la querella pidió ya varias veces que Jaime Smart, que es uno de los acusados, no se defienda a sí mismo para no poner a los testigos en una situación de ser interrogados por quien fue encargado de o tuvo responsabilidades en la represión durante la dictadura. Ante este pedido, sistemáticamente se ha dicho por mayoría de los jueces, ¿no?, que no van a conceder eso. Por lo tanto, Jaime Smart va a tener la potestad de preguntar e interrogar a los testigos. Veremos qué situación se da de aquí en adelante con este juicio, pero vamos a escuchar el testimonio de Chicha, un resumen de lo que estuvo diciendo, estuvo 3 horas hablando. Vamos a escuchar entonces a María Isabel Chorovic de Mariani, y una aclaración. Al comienzo, incluso, el buen hijo de su madre, de Echecolás, le hizo saber a Chicha que estaba sentado detrás de ella cuando comenzó el testimonio. Habló 2 minutos, Chicha, y le dijo Echecolás a su abogado que le diga al presidente del tribunal, el señor Echecolás no escucha. Y Chicha, con mucha maestría, le respondió, Si quiere, se puede venir a sentar al lado mío para que escuche todo lo que tengo para decir. Así que vamos a escuchar a María Isabel Chorovic de Mariani el miércoles pasado en su testimonio de juicio a Circuito Gams. Gracias. Se lo voy a admitir una vez antes, no la mujer, de cualquiera que sea. Yo la busqué, como dije antes, muerta, viva. Cuando supe que estaba viva, empecé a buscar en registros de donde hubiera, en los juzgados de menores. Entonces, la tortura que han decidido tener sobre nosotros y que se mantiene ahora, porque esto que está diciendo el Chicolás ahora, que la niña murió calcinada, vuelve a revertir esto. ¿Cómo demuestra él eso? ¿Cómo lo demuestra? Yo ya no me creo a nadie, quiero pruebas. La tortura a que han sometido a todos los familiares, solo nosotras lo sabemos, porque se habla de la tortura de los campos de concentración, que son espantosas, que nadie se ha atrevido a decir a fondo lo que fueron, y la tortura psicológica, levantarse cada día con la esperanza, y si este hombre, y le llamo hombre con minúscula, el Chicolás, se guardó esto y fuera cierto, ¿qué le hice? ¿Qué tortura me hizo durante 35 años, día por día, noche por noche? ¿Por qué lo ocultó? No lo creo. No creo que sea cierto, porque además hay gente que la vio, hay más gente que vio cuando la sacaron a la arena. Está la persona que la sacó viva, que recién ahora estamos sabiendo quién es. Entonces, ¿qué maraña? ¿En qué infierno nos mete? ¿Qué es lo que quiere Chicolás con esta barbaridad que sale a decir ahora? ¿Por qué no la dijo antes? ¿Por qué me torturó? Yo no tengo que acusar a él de haberme torturado 35 años hasta matarme. No me muerto de puro fuerte que soy y de bronca y de necesidad de encontrar a mi nieta. Pero ¿quién aguanta esta tortura? Y si él sabe algo, ¿por qué no lo dijo? Si yo no estaba vivo o muerta al principio, ¿por qué no lo dijeron? Yo no creo que sea cierto. No creo, porque tengo varias declaraciones de personas que me han demostrado que está viva. O sea, terminen ya con esa mentira. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La lucha que nos parió.